Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Recibimos la visita de Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a charlar de los temas que trabaja, que lleva el área, y también temas en los que está trabajando ella personalmente. Y primero vamos a empezar con el caso de un pedido de alumnos de una carrera que estaban estudiando y que pertenecía a la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, por un conflicto, es decir, los chicos están pidiendo poder ver cómo van a terminar su carrera porque ha habido un cambio de planes. Entonces, bueno, quiero que nos cuente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el tema. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bueno, la situación que se origina por que dieron de baja una planta docente que tenía a cargo lo que era la tecnicatura en obras viales. Que es un terciario, digamos. Esta carrera estaba diseñada por la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Al darse de baja, digamos, como que no estaban aprobados la planta docente y no se les pagaba a los docentes, finalmente estas carreras se terminan cerrando en distintos lugares del país. El tema es que muchos quedaron con la carrera inconclusa, y acá los asiste el derecho a poder continuar hasta culminar su carrera, digamos. Se puede cerrar una carrera, pero no volvés a inscribir, no inscribís nuevos alumnos, pero sí le tenés que garantizar la terminalidad. Ah. Se estuvo trabajando mucho haciendo pedidos de informes, tanto a la UTN como a Vialidad Nacional, que independientemente del conflicto que ellos pudieran tener desde el punto de vista laboral con estos docentes que estuvieran, ellos tienen que garantizar la terminalidad, como te decía recién. Parte de la cuestión fue establecer un acuerdo con UTN de manera que ellos pusieran los docentes para que los chicos pudieran concluir sus estudios. Bueno, hubo una serie de reuniones. Nosotros fuimos haciendo todo el seguimiento a partir de eso. En este momento, bueno, UTN está dispuesto y le hizo cuál es la propuesta a Vialidad Nacional. Ponen el cuerpo docente, el programa ya es un programa que tienen aprobado ellos, pero Vialidad Nacional tiene que aprobar el presupuesto para cubrir esas horas docentes. Ajá. Y en este momento, este es el conflicto, es decir, sí, transcurrió todo el año, ajá, sin que la gente pudiera terminar su carrera. Sí. Razón por la cual nosotros hemos elevado una recomendación a Vialidad Nacional para que resuelva definitivamente esto y pueda garantizar entonces este derecho que le asiste a todos los alumnos de Vialidad Nacional para concluir sus carreras. Claro, esa sería la idea. Entonces, la Defensoría está interviniendo, más que nada pidiendo a las autoridades nacionales, es decir, la Autoridad de Vialidad Nacional, que den, que cumpla con la parte de este acuerdo, digamos. Claro. Es decir, UTN pone los docentes, uh-huh, incluso en algunos lugares, aparentemente, también pondría la uh-huh sede para que sí la gente pudiera ir a cursar. Uh-huh. Pero bueno, no se haría cargo de lo que son los costos de las horas de docentes, ¿no? Y eso, en ese tema estamos y estamos tratando de que se resuelva, por eso se hizo esta recomendación. Perfecto. Y siguiendo con el trabajo del área, que tiene variados temas, también estuviste en una reunión importante con la gente de Gendarmería Nacional. Exactamente. Sí, tuvimos una reunión muy interesante con la gente de Gendarmería. Básicamente la convocatoria tenía que ver con la posibilidad de ver cómo se trabaja con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estuvimos junto con la Oficina de Niñez, junto con la Oficina de Privados de la Libertad. Ellos tienen cursos armados para los nuevos gendarmes y querían incluir dentro de esto un módulo que tuviera que ver con esto, con el respeto de los derechos del niño, ¿no? Digamos, ellos intervienen en diferentes tipos de situaciones, pensemos que están a lo largo del país, en zonas de frontera, uh-huh, nos han contado cantidad de situaciones que ellos viven, en las que muchas veces están involucrados chicos, y querían que pudiéramos capacitarlos mucho en este sentido, es decir, qué cosas deben tener en consideración, cuáles son los derechos que los asisten. Pensemos que, por ejemplo, Gendarmería tiene la directiva de hacer un allanamiento en un lugar y tal vez en ese lugar hay chicos. Entonces, cómo manejarse, cómo protegerlos. También cuando intervienen en alguna situación delictiva y los que están participando de esa situación son menores. Claro. Entonces, bueno, como hay una serie de normativas específicas de protección en estos casos, bueno, querían interiorizarse un poco más acerca de eso y que nosotros podamos ponerle esta perspectiva de derechos humanos que no solamente protege al niño, niña y adolescente, sino que también protege a la misma persona, al mismo gendarme que está en ese momento y que, que también puede ver que pueda fracasar su labor por no estar en pleno conocimiento. Y esto junto con muchas situaciones que ellos nos describían, sobre todo cuando están en zonas de frontera, con el pase de chicos de un sitio a otro, ¿no? Bueno, como cuáles son los resguardos, cuál es la mirada que tienen que tener. Así que nosotros nos pusimos en contacto también con la gente de la SENAF, la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Familia, que ellos tienen bastante experiencia también en este trabajo, y la idea es armar una serie de charlas para poder darles a ellos la mayor cantidad de información posible, tratar de trabajarlo con una modalidad taller, de manera que estos nuevos gendarmes, bueno, tengan una perspectiva sobre derechos humanos y puntualmente sobre lo que es el tratamiento cuando están con estos grupos de niños, niñas y adolescentes. Es más importante también que, por supuesto, las fuerzas de seguridad se adecúen, ¿no?, a esta, todas estas normas, a toda esta normativa nueva, a todas estas nuevas leyes que van realizándose. Es importantísimo para eso también. Aparte, decir, también hay otro tema que es el tema de la asistencia a las víctimas, ¿no? Porque muchas veces estos chicos son víctimas dentro de eso, o decir, necesitan asistencia también, dónde llevar, dónde se pueden acudir. Claro, hay un montón de temas que se pueden tratar y trabajar, ¿no? Y muchas veces es la rapidez de para poder resolverlo. Es decir, se encuentran con un chico, una nena, bueno, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Con quién? Mientras que se espera, ¿qué se hace? ¿Qué se les da? Digamos, un montón de cuestiones, y por supuesto nos parece súper positivo que una fuerza de seguridad recurra a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro, un reconocimiento, ¿no?, a la Defensoría del Pueblo también. Un reconocimiento a la Defensoría del Pueblo, y creo que es muy importante que ellos mismos también digan, bueno, necesitamos esta perspectiva en la formación de los nuevos gendarmes. Creo que eso es digno de ser resaltado. Perfecto. Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Nos visita la doctora Inés Rivera, del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre una actuación que ha iniciado la Defensoría respecto al llamado Corredor del Beagle. ¿Qué es esto? Una obra que se está haciendo en Tierra del Fuego, en la Patagonia argentina, en el sur argentino, y que, por supuesto, va a tener un impacto ambiental, paisajístico muy importante, y también, por supuesto, para esto se necesita una audiencia pública y un trabajo previo antes de autorizarlo. Inés, contanos de qué se trata, cómo te va, te saludamos. Hola Fernando, y hola a todos los oyentes. Bueno, como bien dijiste, es un proyecto vial que implica la construcción de una traza que corre, digamos, todo alrededor del canal de Beagle, que implica el mejoramiento de una ruta ya existente y la construcción de un tramo en particular. En total, esos son 130 kilómetros. El problema es, los vecinos se presentaron acá ante la Defensoría pidiendo la intervención del defensor ante el presunto impacto ambiental de este proyecto. La empresa responsable del proyecto presentó el estudio de impacto ambiental y la autoridad convocó a una audiencia pública. Desde que empezamos a investigar, notamos algunas irregularidades que te puedo comentar. En principio, no se evaluó en el estudio que presentó la empresa el impacto arqueológico. ¿Qué es esto? El impacto arqueológico, como bien sabemos, en Tierra del Fuego hay muchos yacimientos arqueológicos, algunos descubiertos y otros que no, y por lo tanto toda obra de semejante envergadura debería realizar un estudio previo para saber qué es lo que hay antes de su ejecución. No se hizo en este estudio de impacto ambiental, se lo hizo en un estudio independiente y aparte, y que se presentó posteriormente a la audiencia pública. Ajá. El problema con esto es que la Ley General del Ambiente, cuando habla de la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental, los impactos que uno que debe evaluar en ese estudio, habla no solamente de los impactos que puede haber en el ambiente, digamos, entendido como los recursos naturales, sino también en lo que es lo cultural. sea, entonces este impacto arqueológico debería haber sido parte del estudio de impacto ambiental. Claro. Otro de los problemas que hemos visto es el impacto minero. Está previsto que para la construcción del tramo se realice una explotación de áridos, o sea, se extraigan áridos para construir. Pero eso, ese impacto tampoco fue evaluado en el estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, tampoco fue sometido a audiencia pública. Todas estas dos irregularidades fueron observadas por varios de los concurrentes a la audiencia pública. No tuvo una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego y, sin embargo, se siguió adelante y se aprobó el estudio y comenzaron recientemente en enero comenzaron las obras. Claro, porque más lo que vos me decías también, me comentabas aparte, era el tema de la necesidad de hacerlo rápido porque el invierno es muy difícil trabajar sobre ese terreno. Claro. Entonces la idea era lo hagamos lo más rápido posible, no importa si esté o no el impacto ambiental. Claro. Hecho, claro. Y después otra de las observaciones o irregularidades que hemos visto en el estudio de impacto ambiental es que no está evaluado correctamente, integralmente, el impacto sobre la biodiversidad. Claro. Principalmente se van a realizar desbosques de bosques nativos de categoría 1 y 2, que son muy importantes, digamos, son de alto valor de conservación, y también está previsto el impacto a una determinada especie que está en extinción, que se llama el huillín. Es típico del Tierra del Fuego, solamente se ve en esa zona. Entonces, todo esto, por lo menos, se ve desde un principio que hay unas ciertas irregularidades del estudio de impacto ambiental. Recién empezamos la investigación en el ámbito de la Defensoría. Sí, sí, sí, sí. Y, por lo tanto, hemos solicitado una información ampliatoria a la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego y también a la Secretaría de Cultura, que fue el que realizó el informe de impacto arqueológico. Perfecto. Perfecto, doctora Inés Rivera, entonces te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Y bueno, y seguimos con más temas seguramente de medio ambiente para más adelante. Muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.